aplicaciones móviles, arroba Ayuda Banco Chile en Twitter o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. Especialmente por esas personas que queremos y que están en una mayor proyección de riesgo, nos cuidamos. La salud de todos parte por la solidaridad de cada uno. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Marco? ¿Aló? ¿Aló? Oye, ¿sí? ¿Viste que en el norte bautizaron a un hijo COVID? Le pusieron COVID. Ah, y no era COVID, una fake, vaya a creer. No, era una fake news. Es verdad, le pusieron COVID. Somos únicos, únicos en el mundo. No, si es mentira, Marcelo, es mentira. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:01, hay 28 grados en la capital del reino y aquí está con nosotros la estrella fulgurante de Marcelo Comparini Abt. Ay, yo pensé que iba a pensar a Miguel. Miguel y no es la estrella fulgurante. La estrella emergente, Miguel Iván. Una estrellita. Aló, perfecto, ahí está. Una estrellita, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Eso. Quiero verte titilar. Voy a denunciar públicamente a Manolete que no me dio bola en todo el rato. No sabía si estaba en condiciones de salir. No, a mí tampoco. A mí tampoco, no creas que a mí me pescó mucho. No, él confía. La rebeldía de la juventud. Sí, confía, sí, que estamos todos acá. O como, oye, dijeron del Puma hoy día, es un silvestre y juvenil en su especie, ¿eh? Eso era, 35 kilos, es casi un Manolete, pero de la familia de los Pumas. ¿Quieres partir por esa noticia? No, vas a partir por, oye, otra, por supuesto. O, ¿dijiste muchas cosas con P o ahí estás muy cerca del micrófono? ¿Y ahí? Ahí, perfecto. Es que no dijiste nada con P, pues, di algo con P. Profiláctico. No, evita las P. Ya, pom, pom. Poro, poro, pom, poro, poro, pom, pom, pom. Todo pom, lo que pom, sea. Pom, pom, pom, pom, pom, eso, todo pom, lo que sea P, pom, lo dices con B larga. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Adelante, Miguel. Bueno, después de esta cortina de presentación, por supuesto, vamos a partir con la última comunicación, esta comunicación matinal que tiene el MINSAL a propósito de dar cuenta de los nuevos contagiados. Y también los protocolos que está tomando el gobierno, que como ya sabemos, obviamente a raíz de la contingencia son día a día nuevas modalidades a raíz del coronavirus o el COVID-19. Llegamos a hoy, a la fecha de 24 de marzo, a los 176 nuevos casos, lo que da una cifra total de 922 a nivel nacional. Todavía se mantienen las dos muertes de estas dos personas de la tercera edad, una de la comuna de Renca, otra de la comuna de Maipú. Y se estima ya, con datos certificados del MINSAL, que los recuperados subieron de 11 a 17 personas. ¿Te puedo preguntar en algo que la gente me insiste, Marcelo, a través de redes sociales y todo, Miguel? ¿La gente recuperada se puede enfermar inmediatamente de nuevo? Mira, sobre eso y también datos de la Organización Mundial de la Salud, no hay un dato certero. Se estima que no. No pueden decir que hay una inmunidad después del caso, pero hay una cuarentena previa y hay una cuarentena posterior, porque como este virus es nuevo, se supone que es una mutación. Los coronavirus existen en varios, claro, en varios sentidos. Esto es una mutación del SARS. De hecho, el otro día estaba leyendo un reportaje que le hacían un científico que decía que, de hecho, este mismo coronavirus podría mutar en otro virus que podría generar la misma pandemia que ha generado el COVID-19. Oh. Oye, para, ¿estás diciendo que la gente que se ha contagiado es mutante como los X-Men? Claro, no sé si como los X-Men, pero claro, realmente el virus sí podría mutar si es que no mantienen la cuarentena posterior. Todavía, y de verdad que no hay certeza de aquello, uno estima, bueno, como cuando les da la peste, cuando chico, cuando las mamás hacen reuniones de peste, porque sí, una vez que te da cuando chico no te vuelve a dar, por lo como menos papera. Hasta ahora con el COVID-19, no se puede estimar que porque tú te infectaste una vez, quedas completamente inmune al virus. Eso es algo que pero eso es estudio. ¿Sí? Miguel, pero eso tiene que ver, como en cualquier enfermedad, con las recaídas. ¿Te acuerdas que cuando uno era chico decía, cuidado, que puede tener una recaída, que puede ser peor? Pero es que hay enfermedades que una vez que la tuviste ya no la tienes más. Sí, pero lo que pasa por lo menos con este caso... Yo tuve tifo dos veces, güey. ¿En serio? Sí. ¿Y, papera, papera estuviste en cada testículo? Marcelo, o sea, que no porque te haya contado esa infidencia tienes que venir y contarla aquí públicamente. Sabes que mis testículos son del cuerpo, una parte muy privada de mi cuerpo. Se está rascando, por eso le boca hablar del tema a Marcelo. Oye, ¿uno puede rascarse las partes privadas mientras estamos hablando? O... Yo lo hacía siempre. Ojalá se pueda, porque si no ya he cometido... Marcelo lo hacía en el estudio. En el estudio lo hacía siempre. Oye, y otra pregunta, Miguel. El número de contagiados nuevos son 170 y ¿cuánto dijiste? 176 nuevos casos. Ya, claro. Esa curva, los nuevos contagiados de cada día, ¿ha ido subiendo mucho, poco, más de lo esperado, menos de lo esperado? No, mira, está por lo menos ahora está Mauricio, en el orden de lo esperado, lo que no quiere decir que sea poco, porque ayer subió en un total de 90 y tantos casos, casi los 100, pero ahora 176. Ahora uno dice, claro, son 80 casos más en relación al catastro anterior, día anterior. Que puede ser harto, pero está dentro de los rasgos que manejaba por lo menos el MinSal de lo que está más o menos controlado. Vale decir que de aquellos, de estos 176 nuevos casos, 81 corresponden a la región metropolitana, seguido por la región del Biobío, que no sé si nos lanzamos con los otros datos que dio el MinSal ahora, o vamos a una canción Quiroga. Dale, todos los datos, arriba de la parrilla. Eso. Yo te doy más después. Muy bien. ¿Qué fue lo adicional? Yo también puedo dar algunos datos. Ahora que tenemos el computador cerca, en realidad todos estamos en condiciones como de dar datos. En condiciones. Yo tengo datos de geografía, sí. Oye, Calao, Chupallita en la carrera número 2, es el dato que me están dando ahora. Está, pero ese es, ¿ah? Y habría uno, claro, estaría uno que se llama Cebollín en la carrera número 5. Dale nomás, por favor. Ya. Adicionalmente a lo que ya habíamos comentado, que tenía que ver con las nuevas cifras del MinSal a propósito de los infectados con el coronavirus, se sumaron nuevos datos que algo bien insólito, que es lo que ocurrió en Isla de Pascua, donde ya dieron cuenta del primer infectado. ¿Qué es lo relevante de esto? Que dicen que es un nativo infectado, es decir, que no fue alguien que había estado autóctono o nativo, como también lo habían comentado la No, es que así se refirió Mañalich, es un autóctono. Claro. Sí, y después cuando dijo nativo, la subsedasa fue como, wow, estamos incorporando nuevo lenguaje. ¿Y qué es lo relevante sobre esto? Es que no había sido una persona que había estado lejos de la isla, no había estado ni en Europa, ni en Asia, ni en los lugares donde había mayor foco de infección. Entonces, ¿qué es lo que se estima? Que todavía están investigándolo, que probablemente había sido un turista, alguien que haya estado contagiado del virus y haya estado vacacionando o de visita por la isla y que haya contagiado a otra persona, por lo cual se aplicaron los protocolos de un toque de queda que es mucho más considerable que el que se está dando en la región metropolitana, porque ya empezó a regir desde las 14 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Entonces, oye, pero a los yorgos no les vienen con cosas, ¿eh? A esos gallos no los dejáis encerrados, están adentro de la cadena. Yo vi la teleserie. Esos gallos salen cuando quieren. Llorana. No, ahora imagínate encerrados cuando la cantidad de energía que van a tener que liberar en tan poco tiempo. Afírmense ahí la... Me voy para el Oye, condi. Señora. Y si tú miráis el Moai que está a la entrada y del Jano Raraku, la cara de culpable que tiene. No, sí, pues. Oye, pero es que es curioso Mañalich, porque dijo que era un autóctono, que no tenía trazabilidad, pero era como que hubiera tenido combustión espontánea el gallo, así como que se se psicoseó tanto que dijo en un momento, ¿sabes que quiero tener coronavirus? ¿No? Y como y después explicó, no, lo que pasa es que tiene que haber venido alguien de afuera y contagiarlo, lo cual es bastante obvio, si es una isla. O sea, no hay ninguna otra posibilidad. Es que no hay otra posibilidad, exactamente, ¿cómo sería eso? O como a lo que nos pasa todo, que nos sugestionamos y todos creemos que 8 veces al día estamos contagiados de coronavirus. ¿8? Yo como 132 por hora. Me tomo la temperatura. Aparte, sí. Aparte. Y el último dato que es el más hilarante de todos fue el que se dio en la región del Biobío, que yo les comentaba que es donde la segunda región donde hay más focos de infección, además de la región metropolitana. Particularmente con lo que ocurrió en Boca Sur de San Pedro de la Paz. Ahora la región del Biobío está con el denominado cordón sanitario, es decir, se cierra la frontera, no hay nadie que pueda salir de esa región, no hay nadie que pueda entrar, a menos que tengan caso excepcional y tengan el debido justificativo o salvoconducto. Esta petición surge luego de un foco de contagio del COVID-19 en este sector que yo le comentaba, Boca Sur de San Pedro de la Paz, luego de que se diera una reunión particular, bastante particular, de un grupo evangélico. ¿Una misa? ¿Una celebración? ¿O era otro tipo de cosa? ¿No era una ceremonia religiosa? Creo que sí. No, claro, lo que pasa es que ahí yo me pierdo un poco, porque hablan de un culto religioso, de una actividad que había realizado un grupo evangélico. Tanto así que esto movilizó al Concilio Nacional de la Iglesia para pedir que ningún culto religioso puede, en el fondo están desobedeciendo toda la orden de la autoridad del aislamiento social. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que en este templo religioso se reunieron, se congregaron más de 50 personas, de las cuales más de la mitad terminó contagiada. O sea, son datos reales, son datos certificados del MINSAL que terminaron contagiados del coronavirus, del COVID-19. Por lo tanto, ahora tienen en cuarentena prácticamente a toda la región. A todos los fieles. Claro, porque la orden en general para todos los cultos religiosos es que no hagan reuniones con más gente, que no hagan ceremonias. De hecho, también se supo que en el funeral de Mariano Puga hubo un foco de contagio. Entonces, funerales tampoco se pueden hacer. Claro. Ahora, pero lo más grave, yo creo, a esta altura es la Seremi de Salud de la Araucanía. Repartió más que Marga. Salió la segunda, una foto en donde sale saludándose de beso con la gente que después contaminó. No es menor el tema. Aparece en la conferencia de prensa. Claro, en la conferencia de prensa con los periodistas. Tú sabes que tiene 4 querellas. Ya tiene. Anuncia 4 denuncias en la fiscalía. Tiene la Seremi Katia Guzmán de la Araucanía por este tema. Mira. Pero sigue. Vamos a una canción ahora sí. Vamos a una canción. Oye, ay, ¿lo teníamos así? Pero nos quedaron que a tiempo. Pucha, pero ¿cómo nos cortaste así? Pues si teníamos tema, monstruo. Muchachos que prometen, ¿eh? Dos pitos. Oye, creo que van a llegar lejos. Oye, ¿qué otros datos tienes? ¿Faltaron datos? Sí, cortito, solo para cumplir la idea de lo que decía Marco, que prácticamente podemos dar cuenta de que la región de la Araucanía está descabezada prácticamente. Se supone que son 8 alcaldes que están en sospecha. Bueno, está la situación de la Serenia Salud, Katia Guzmán, que es la que comentaba Marco. También, mira, está la situación del intendente Víctor Manoli, quien está en cuarentena preventiva a la espera de los resultados, Manoli, que finalmente dieron positivo. Manoli, al igual que el Seremi del Deporte, Mauricio Heckman, y la jefa de la defensa, la brigada Patricio Merich, imagínate. Y esos son los casos confirmados. Ahora, esto obliga a que todos los equipos que se hayan relacionado con ellos, que uno sabe que los gabinetes no lo componen dos o tres personas, son grupos considerables de trabajadores, están todos en cuarentena. Entonces, por lo menos a nivel de gestión... Pero Manuel, Manuel, seamos... Miguel. Manuel está en el control. Manuel. No, les digo a todos. Seamos realistas. Pidamos lo imposible. Esa región va a seguir funcionando sin ningún problema sin esa gente. Sí. Perfecto. Digamos las cosas como son. Pocas cosas hacían, así que da igual. Bueno Manuel, dale nomás. Mejor. Manuel. Otra información para ponerle un poco más de actualidad, algo que se está cocinando, de hecho, ahora poquito en el Congreso, volvamos al Congreso, hemos hablado harto del coronavirus, sí, obviamente esto también está ligado a eso. ¿Se acuerdan que hace una semana decíamos mucha diligencia política, que tenía que ver este acuerdo que habían hecho los partidos para aplazar el plebiscito y también las elecciones municipales? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Lo comentamos acá, por supuesto. Lo comentamos. Bueno, largo y tendido. Le tocaba... Sí, hoy día le correspondía la votación de la Comisión de Constitución, que en el fondo uno pensaba esto iba a ser un mero trámite, porque los presidentes de partido habían dado un acuerdo tácito, si bien no lo habían firmado. Uno decía, bueno, la palabra vale de los líderes de cada coalición para que esto, porque no era llegar a ser un acuerdo de palabra, habría que hacer un decreto constitucional. Obvio. Para que quedara enmarcado que esto realmente, claro, del 26 de abril iba a ser el 25 de octubre. ¿Y qué pasó, Manuel? Votaron todos los representantes. ¿Por qué Manuel no habla? Sí, le están dando la palabra, de estar riéndose el desgraciado, conociéndolo. ¿Qué pasó en la comisión? Claro. Entonces, un entredicho el de voto aquellos. De la UDI y de Evópoli. En representación de la UDI, Juan Antonio Coloma, el diputado, y de Evópoli, el diputado Luciano Cruz Coque. ¿Qué es lo que pasó? Que ellos se abstuvieron. Entonces no tuvieron los votos suficientes para. Lo que, mira, en realidad, ahora está, de verdad que te digo que esto se está desarrollando en este momento, por lo menos sus adversarios políticos, el Frente Amplio y también la oposición, comentaban que esto era una estrategia política, en el fondo, para boicotear el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque si no se llega al acuerdo a las fechas, se va a mantener la fecha que ya está establecida, es decir, el 26 de abril. Pero ¿por qué a Evópolis le va a convenir eso? Es muy raro. Bueno, siempre dicen que Evópoli, independiente a la afinidad política que uno pueda tener, son como los hermanos chicos de la Unión Democrática Independiente. De hecho, se han mostrado en el último tiempo más conservador incluso que los mismos Renovación Nacional. Entonces, claro, piensan que quieren mantener la Carta Magna como está hasta ahora. Y pensar en el estadio sanitario y de emergencia que tenemos, que vayan a salir a votar el 26 de abril, pero cuando es la misma autoridad la que está diciendo que hay que guardarse, que hay que quedarse en Miguel, casa, es absurdo. Miguel, pero la pregunta, más allá de las como suposiciones, ¿alguien de la UDI y o de Evópoli, con todas sus letras, ha dicho nosotros queremos que se haga tal como estaba planeado ahora en abril? ¿O nadie lo ha dicho? ¿Perdón, Marcelo? ¿Que se mantenga? ¿Alguien de la UDI o de Evópoli lo ha dicho esto, o es más bien una interpretación de pasillo? Una interpretación de pasillo hasta ahora. Lo que pasa es que si se abstienen de que cambien la fecha, es una forma de leer entre líneas, en decir, no, mira, vamos a votar el 26 de abril cuando saben que no están las condiciones, mira, si ni siquiera son condiciones políticas, son condiciones sanitarias. No, pues sí. Es tan obvio eso que yo esperaría que alguien de esos partidos explique por qué se abstuvieron de votar. Tal vez ahora, los datos que no logramos entender. Los datos concretos son que al menos una veintena de diputados dicen lo que está explicando ahora Miguel, que esta abstención es grave por el tema de las fechas cuando ya se había llegado a un acuerdo. Y también porque Mario Desbordes, que está en esa comisión, se vio bastante complicado por la posición de sus compañeros de bancada, digamos, ¿no? Pero llamemos a Coloma. De pacto, perdón. ¿Ah? Claro. Por lo menos cuando... Llamemos a Coloma. Pero espérate, déjame seguir comentando. Además, por favor, Marco. Ahora acaban de decir que la Cámara está despachando al Senado el proyecto que pretende suspender la franja televisiva del proceso constituyente, que debería partir el viernes. O sea, toda esta cuestión está encima. Ahora, yo no sé cuál es el cálculo, porque en realidad lo de la comisión es una cosa, después se tiene que llevar a la sala. Y ahí parece que no todos los Evópolis estaban... Yo no estoy de acuerdo mucho con eso, que el Evópolis sea el hermano chico de la UDI. Es más bien lo que están diciendo gente como Gabriel. Es el hermano Boric, chico. Es el hermano chico. Ever. Punto. De cualquiera. Sí. Bueno, por lo menos cuando agarran al pasillo ahí al diputado Coloma y le preguntan por qué él, en este caso, se abstuvo en el fondo de la votación, él dijo que en el caso que ganara la opción de una nueva constitución a través de una comisión mixta, iban a haber errores. Entonces él dijo que no tiene que ver con la fecha, sino que él piensa que el diseño de base está mal, que en el fondo no era lo que a él le estaban preguntando. Entonces, cuando, de hecho, está el video, porque ustedes saben que esta sesión ahora son públicas, cuando él dice, oye, pero no es lo que estamos hablando ahora, no te puedes abstener porque hay un problema de fondo, sino aquí se está hablando de postergar las fechas, él dice, bueno, pero ustedes no me pueden decir a mí cómo yo tengo que votar, y él se mantuvo ahí estoico en su primera idea. Como amurrado, entonces. Claro, burrado. Cruzcoque parece más sorprendente dentro de esto. Claro, bueno, él todavía no lo hemos escuchado. Yo estoy aquí atento a eso. Sí. Exacto, entonces yo estoy aquí atento a la televisión, los periodistas de Congreso que están como de punto fijo afuera del hemiciclo, todavía no hay declaración del diputado de Evópolis. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando no hay quórum en la comisión, ahora, como ya había sido aprobado en el Senado, se devuelve a la Cámara de Diputados, pero aquí aplica la idea de los dos tercios. Por lo tanto, se necesitarían 130 votos para que se apruebe la idea de que se aplace la fecha del plebiscito para el 25 de octubre. Y eso es lo que se está esperando. Se está haciendo el cálculo porque, dicen, bueno, a priori los votos estaban, pero dicen, bueno, si la gente de Evópolis, que ya había comprometido su palabra y ahora a la hora de votar distinto, nunca se puede saber muy bien a qué conclusión se puede llegar. Bueno, sorpresa nos da la vida. Vamos a una canción. Maronito, tócate cualquiera. ¡Ay, qué buena! Esta me gusta. Adelante. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Qué bonita esta canción. Qué bonita. Oye, del Puma no nos va a contar nada. Sí, podemos comentar. Mira, es que yo estuve atento ahí al marco informativo que estuvieron contando esta información, sí. Pero sí la podemos repasar rápidamente. Que claro, entre más de no coronavirus. Escucha. ¿Cómo? No está atento. No está atento al programa. No. De hecho, no, mira, íbamos a hablar entre. Me concentro, me entro en un estado como introspección. Media hora. Sí, se nota. Bueno, cuéntanos la noticia que queráis. Da lo mismo acá. Sí, mira, tú mandáis. Mira, vamos a poner una terna, usted eligen. Claro, tenemos efectivamente la noticia del Puma, que sorprendió a todos en la mañana, un poco para desconectarse también de hablar del coronavirus. La promulgación del presidente Sebastián Piñera a este proyecto de teletrabajo. Qué espontáneo y también todo eso. El tirón. Sí, es súper espontáneo. Oye, el video, pero hilarante, cuando hace que aplaudan. Y el tirón de orejas que hace la Contraloría a los alcaldes por su participación en matinales. Ahí tenemos una terna, elijan ustedes una. Ah, pero hay una cuarta noticia que estuvo haciendo noticia y es los 15 mil millones que va a destinar el Ministerio de Cultura a los artistas, que a mucha gente le ha parecido extemporáneo. Sí, no, eso te lo dije para tu bloque de cultura y espectáculo, Marcelo. Lo podemos tratar también, perfecto. Pero la única frase que uno podría decir sobre eso es que la gente que alega por los 15 mil millones de cultura es básicamente para eso se está gastando, para que la gente no sea ignorante y no diga tontera. Entonces, hay que gastar 15 mil millones de pesos. Tenemos una posición, perfecto. Ah, ¿tú tienes otra, Marcelo? Estamos postulando un fondo, te recuerdo. Yo digo que si no nos llega a nosotros, hay que alegar. No, claro, por supuesto. Si le toca a uno, es bueno. Sí. Eso es lo que uno dice. Claro. Siempre el cordón sanitario es para otro. Vamos con el teletrabajo también. No, lo único que quiero saber del Puma es, ¿el Puma ya está a salvo? ¿Lo soltaron? ¿Está calatado? ¿Qué está haciendo? Está calato en el zoológico. Porque... Sí, luego de que lo encontraran dentro de un domicilio particular, lo adormecieron de la manera que corresponde y lo llevaron al Parque Met, donde ahí lo tienen a resguardo y le van a dar los cuidados que correspondan antes que se decida qué van a hacer con él finalmente. Ahora, lo que dijo la directora del Parque Metropolitano es que primero lo van a llevar ahí y después van a ver de dónde viene, para ver la posibilidad, porque es una especie silvestre, no es que se haya escapado a una casa. O sea, bajó hasta ahí, que sabe de dónde cresta venía. Y, del Cerro Manquehue se estima que venía. Ah, pero mira, que llegó hasta provincia de Ñuñoa. Claro, entonces lo que dicen es que lo que dicen es que las condiciones de sequía y obviamente el toque de queda, que en la noche no andaba gente por el lugar, propició para que este Puma dijera, bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a ver qué pasa. Oye, que no hay nadie, weón. El problema de la sequía es que hay pocos conejos, pocos animales, van a llevarlo más al sur, yo creo, a este Puma. Pero ¿a dónde lo vaya a llevar si tiene su familia acá? Pues tendrá un papá Puma, una mamá Puma, hermanitos Puma. Marcelo, ¿por qué hacerlo así? No tiene ningún sentido. Es verdad. Sería muy triste. Desarraigarlo. Claro, lo van a tirar a Punta Arena ahora. Y va a ser... No, pues Marcelo, hay que investigar. Hay que saber. Va a ser turista. Bueno, para eso están los 15 mil millones de la cultura, papá. Para que investiguemos. Todo mal. Bueno, déjame decirte una cosa. Prepárate para el invierno con beneficios para ti. Comprando con tus metrobolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI, obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa. Muy bien, vamos a la pausa. A la vuelta entramos entonces en los temas varios. Chao, Mauricio. Chao, Marcos. Listo, que estés muy bien, Manuel. Manuel Augusto. Ignacio. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI y Principal.

pero bueno, nórdica, oye, dirían algunos. A propósito de la adolescencia drogada, sí. Viste que Snoop Dogg y Wiz Khalifa, dos raperos muy importantes de Estados Unidos, hicieron una especie como de challenge en California, donde está permitido, es legal fumar marihuana en términos recreativos. Uh-huh. Hicieron el siguiente, tú me vas a explicar, porque tú has visto, no digo que tú lo has vivido, pero tú has visto a más gente bajo, que haciendo este tipo de cosas. El Yo creo que a esta altura tú lo has visto más, Marcelo, ¿eh? pero dale, por favor. El challenge es darle 10 fumadas a un cigarrillo de marihuana sin exhalar el humo. Ser capaz de inhalar 10 veces. 10 veces sin exhalar. Y hay poca gente que lo logra. Y hacer después el clásico ¡Oma! ¡Oma! Cuando lo pasan. Puede ser. Pero tú sabes que Snoop Dogg no solo digo hoy, pero muy fácil, sino que hizo 20. ¡20! Dijo, claro. No, pero esto es. Tiene el músculo entrenado, pues Marcelo ya. Es un tipo que sabe hacerlo. Se lo mandan por video y desafían a otra persona. Y la otra persona tiene que hacerlo y así. ¿Tú has visto a alguien hacer algo así? Bueno, en Quique Neira yo creo que te hace 30, ¿eh? sin problema, ¿eh? Yo creo que... Entre canción y canción se manda un baracazo. No, nunca he visto gente, yo más bien he visto gente que hace el ¡Oma! Como a la tercera piteada, digamos, ¿no? Ese es como el clásico. Pero, no sé, pues yo no le hago esas cosas por Marcelo. Entonces, estoy a una altura como mi mamá que habla de los marihuaneados. Sí, tu mamá no ocupaba unas cremas de marihuana. Sí. No sinceró eso en un almuerzo familiar. Tengo que decirle esto antes de que se enteren. ¿Y tú, no trataste de inhalarlo para ver qué pasaba? No, pero parece que uno tiene que echarse como una tonelada de crema para que te pase algún tipo de efecto, ¿eh? Pero mi mamá compró harto, ¿eh? Te debo decir que anda cercano a eso, ¿eh? Para pasar la cuarentena. Claro, entre alcohol gel y eso ya la tenemos lista, ¿eh? Oye, bueno. Ya, tiremos opiniones sobre esta polémica por los 15 mil millones para las organizaciones y los artistas. Yo creo que en ciertos casos, por ejemplo, las fundaciones culturales, los teatros que no pueden hacer show, es importante mantenerlo y que no desaparezcan. Y en ese sentido me parece mucho más razonable el focalizar en ese tipo de organizaciones más que directamente en las personas, que cualquier gremio podría decir, bueno, nosotros somos súper importantes también para la vida. Sí, y lo son. Yo creo que pasa es que creo que el problema es el no conocimiento de la gente de que la industria creativa es una industria que permite como el 2,2% del PIB nacional, o sea que le da empleo a mucha gente y que son muchas pymes y que entregan trabajo de verdad, y de ahí no es solamente la figura o caricatura del artista volado o hoy día escuchada como el artista comunista. Claro, hay un prejuicio absurdo. Hay un prejuicio montado sobre eso que me parece ridículo. Aquí es una industria creativa, uno se puede meter a la industria creativa chilena. Hay tantos buenos artistas de derecha, está por ejemplo... Claro, está... Bueno, pero en ese sentido, no solamente hay artistas, también hay... En la industria creativa hay gente de los videojuegos, que son una industria muy interesante en Chile. Hay mucha gente del área audiovisual... O sea, es una industria muy variada. Hay arquitectos, diseñadores, hay gente del patrimonio, y cada uno de ellos, cada proyecto que se hace, genera empleo. Entonces, no sé, yo creo que habría que evaluarlo con la misma cuestión, porque en innovación y en emprendimiento se pierde una cantidad enorme de plata en gente que tiene ideas que no sabemos si van a resultar. Sí, o sea, porque... El momento probablemente es tan sensible en que la gente dice falta plata para lo más urgente, que es la atención de la gente que está afectada. Bueno, el momento tal vez. Pero con 15 mil millones de pesos creo que con cueva... Tres mascarillas. Chescuritas, José. Pues, sí, el problema es que la gente tiene una dimensión y tiene estos discursos aprendidos, como ahora no. O es que el problema son las pymes. ¿Y tú creís que esta gente no son pymes? O sea, o que no, vivir del arte no es un negocio. ¿De qué estamos hablando? Pero ahora, si el ministerio, Marcos, el Ministerio de Agricultura hubiese anunciado 15 mil millones para pequeños agricultores, alguien habría los dicho, anuncia, oh, se están arreglando los bigotes para darse. Y los anuncia, pues cada año el Ministerio de Agricultura o a través de Corfo se presentan no, cuestiones ahora, de innovación ahora, y distintas cosas. Digo ahora, pero en este momento. Métete a Corfo, está lleno de proyectos para innovación. Si el país no puede parar porque tenemos esta cuestión, tenemos que seguir adelante, si tenemos que crecer, pues Marcelo, te hemos dicho eso en seminario. Marco, es que tal vez no entendí bien, ¿nos llegó plata a nosotros? Sí, pues cuando el fondo es para ti, uno guarda prudente y discreto silencio. Sí, perdón la calle. Sí, la calle. Vamos a una canción. Sí, pues salgamos de ahí, de ese bosque espeso con una canción. ¿Cuántos fue, Marco? ¿Cuántos fue? Creo que casi los 15 mil millones. Ah, está bueno. Oye, a propósito de Lucas y de el Estado, ¿viste lo que pasó en TVN? Que varios rostros, figuras han anunciado que se van a bajar su sueldo a la mitad para ayudar al canal que está pasando momentos difíciles. Bueno, pero el canal estaba pasando momentos difíciles hace 5 años, así que... Bueno, pero ahora se dieron cuenta. Llegó el momento y se van a bajar, está... Los animadores del matinal, María Luisa Godoy, Ignacio Gutiérrez, la Karen Dogenbaile, Clamen Gloria Arroyo, Mauricio Bustamante, Gonzalo Ramírez, Matías del Río, Iván Núñez, la Karina Escobar, Carla Zunino, todos, no sé si el 50 todos, ¿eh? No sé si es parejo esto, pero hasta un 50%. Mira. Parece que algunos el 2% y uno, no sé cuántos son, pero es una... No es parejo, una, ¿eh? No es, no sé si es parejo, pero mira tú, yo lo que quiero planificar desde ya, Marco, para que lo... Son ideas peligrosas, Marcelo, No, es que nos suban al doble, sí. Y una vez que eso ocurra, nos bajamos a la mitad. Bueno, con la plata de ellos yo creo que se puede financiar la cultura, los 15 mil millones. El momento, comparini. Oye, pero es que con esa pide, plata que pide se un aumento, ahorrando. Pide un aumento. Ahora saliendo al doble, al doble. Al doble. La próxima, semana anunciamos que nos bajamos. La baja. Sí, sí, ya. O bajamos un 75% o un 60% para hacer la compañón. Nos vamos en la pasadita. Hagamos un negocio. Yo te vendo mi mitad. Como el manager de Maradona, que han dado el video ese de cómo negoció un Ferrari cuando representaba a Maradona para el Mundial de México. ¿No lo habéis visto? No. Ay, no, que no. Es muy bueno. Cuentan un programa argentino hace poco, Coppola. Que Coppola. Cuando Maradona partió a jugar el Mundial de México 86, donde se transformó en la gran figura, el gol más importante de la historia, que se hizo campeón del mundo y todo. Y mientras estaba allá, le dejó en el cargo y le compraron un Ferrari, pero un Ferrari muy particular. Y él fue a hablar con Enzo Ferrari. El gallo muy divertido va a contarle. Es muy divertido para contar la historia. Dice que el Ferrari le costó 470 mil dólares. Y cuando llega Maradona de vuelta, lo está esperando en la losa del aeropuerto con el presidente del Nápoles, que era el equipo donde jugaba Maradona. Entonces le dice, presidente, ¿por qué no se lo regala el auto usted? Ah, sí, sí, porque Maradona parece que ni lo pescaba. Entonces, yo creo que si usted le regala el auto, Maradona lo va a amar por el resto de su vida. Y le dice, ah, sí, ¿cuánto vale? Y este le dice, 850 mil dólares. Y el presidente le dice, ah, sí, pero ¿tú crees que me va a creer? Sí, en un partido amistoso recupera la plata. Ah, puede ser. Le dijo, entonces son 400, o sea, 850 mil dólares. No, falta la pintura que le pusimos por arriba, eso da $1,000,000. Y se lo vendió en $1,000,000 y ganó en la pasada 550 mil dólares. No, extraordinario. ¡Cling! Sí, no, se pasó. Bueno. Oye, entre los artistas que están haciendo shows por streaming, se ha sumado alguien que en Chile es muy querido. Así que me imagino que van a haber muchos fanáticos mañana a las 10 de la noche. Pedro Aznar. Pedro Aznar, pero él mañana, es como de Curicó a esta altura. Sí, mañana a las 10 de la noche por YouTube va Pedro Aznar desde su casa a hacer un concierto. ¿Tú supiste que antes de ayer, durante el fin de semana, Fito Páez hizo uno desde su casa? Y se conectaron a YouTube 1,500,000 personas a ver el show. Chuta, ojalá lo hubiera recogido eso en plata, porque... Es de buena onda nomás. Es de buena onda. Nosotros deberíamos hacer un concierto. Puede ser. Oye, escúchame. Y además Brian May hoy día hizo varias horas de tocar clásico con su guitarrín. Y pura guitarra. Claro, y Neil Diamond hizo una canción. Sweet Caroline la transformó en una canción. Ahora, después me dijeron, yo lo había criticado mucho porque había perdido la voz y la carrera, pero tiene Parkinson, me decían, y no. Sí, pues ya cortó los shows, ya no hace más presentaciones. Oye, pero tenemos la canción de Neil Diamond tocando. Mira. Hands, dice mano. Lávate las manos, dice. Sí. Alcanzando. Don't touch me. No me toques. I won't touch you. Y yo no te toco a ti. Sweet Caroline. Debiese haber sido Sweet Corona Line. Pero es que no es. No le puede decir eso al bicho. Así que el mismísimo Neil Diamond, casi con 100 años ya todavía, haciendo canciones para el coronavirus. Igual no es muy buena. Que pero Neil Diamond nunca haya venido a Chile, porque ya no pasó. Pucha. Como Frank Sinatra, ¿te acuerdas? Que lo querían traer. Bueno, Frank Sinatra estuvo en Buenos Aires. Claro, eso, estuvo cerca, po. Hay otros artistas que ya no vinieron para acá. Bueno, Queen y Nirvana llegaron hasta Buenos Aires. Hasta al lado, sí, po. Al ladito. O Queen no. Queen hasta solo hasta. O Brasil. Estuvo en Buenos Aires. No, parece que no. Estuvo Brasil nomás. O Argentina tenía... sí. Brasil parece. Sí. No sé. Ahí me pierdo, sí. No aparece en la película, así que no sé. Éramos muy chicos. Éramos muy chicos. Sí, pues. Oye, teníamos ¿qué? 26 años. A propósito del mundo del espectáculo que está sufriendo en Chile y en todas partes, por primera vez en la historia no hubo recuento de las películas más vistas del fin de semana en Estados Unidos porque hubo cine, están cerrados todos. Primera vez. Había habido un día nomás en 1994 que un terremoto, la oficina, eso viene absurdo, la oficina donde se medía esto, no había internet ni nada, se vino abajo y se perdieron los datos. Y por eso ese fin de semana no hubo. Pero ahora ya por un buen rato no va a haber más películas más vistas. Lo curioso es que Pixar y Disney decidieron este fin de semana subir Onward a la plataforma. Como ya no va gente al cine y le había ido bastante bien en las primeras semanas, decidieron soltarla de una nomás. Entonces está la plataforma de Disney Plus. Yo la vi en... Y me la compré. Mira. Yo la vi en Popcorn. Gratis. Muy buena. Muy buena. Me reí mucho con los pies solos, con el cuerpo que le cuelga para el lado. Muy divertido. Muy bueno. Y la Harley Davidson. Ese no es tan La mejor de la película, Marcelo. Ya, vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolete? Mira, por favor, no hagas promesas sobre el video. No, sobre otra cosa, sí. Pero no ahí, ¿eh? ¿Estaremos todos de acuerdo? ¿Alguna vez estaremos todos de acuerdo? Para nada. Oye, en el mundo empresarial están tratando todos de ver por dónde viene la marea. Por ejemplo, tú sabes que la plataforma esta Zoom, que aumentó tenía, no sé, 50.000 descargas hace un mes y ahora tiene 300.000 descargas al día. No sé, una cosa así gigantesca. Chula. Y ha subido su valor. O sea, hay una persona que la crisis le ha resultado provechosa. Y, por ejemplo, ahora estoy leyendo que muchas destilerías internacionales están cambiando. En vez de hacer alcohol etílico, están haciendo desinfectantes para manos. Porque parece que son los mismos insumos. Entonces, bueno, cambiemos de negocio. Todo el mundo está tratando de ver por dónde agarrar vuelo. Por ejemplo, yo creo que el delivery es el momento ahora. Ahí está. ¿Sabéis que yo he pedido de todo? Bueno, estoy en un barrio donde se puede hacer eso, porque hay otros barrios donde no pasa nada con eso. Pero los que pueden hacerlo, claro, que lo hagan. Y también hay muchas campañas que están apareciendo porque hay gente que no tiene agua en su casa. O no tiene posibilidad de salir a comprar porque

niños de la Teletón tienen un superpoder. Ellos hacen que seamos más generosos y que dejemos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Tienen el superpoder de sacar lo mejor de cada persona y el poder de unir a todo un país. Todos tenemos el poder de hacer un Chile para todos. Esta Teletón, la inclusión es nuestro compromiso. Banco de Chile, el banco de la Teletón, desde la primera Teletón. ¿Tienes ganas de comer algo rico y tu bolsillo no está en las mejores condiciones? ¡Tranquilo! Con Pedidos Ya, tu mini presupuesto tiene un mini precio esperando por ti. Así es, pide tus menús favoritos a solo 2.500 pesos. Solo toma tu teléfono y no dejes pasar los mini precios de Pedidos Ya. Promoción válida del 17 de febrero al 31 de diciembre de 2020. Solo en locales adheridos y desde la app Pedidos Ya. No te hagas ilusiones. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigues en la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Son las 7 en punto y estamos ya con Loreto Gatica desde su casa, me imagino, ¿no? ¿Cómo están, chiquillos? Sí, desde mi casa. Hay un sonido curioso, ¿no, Loreto? ¿Tú la escuchas? No, fíjate, yo lo escucho perfecto. Ah, perfecto. Sonido, soy yo. Sonido curioso. Soy yo. Aquí hay como. ¿Viste? ¿Te acordás cuando las pelotas? ¿Te acordás cuando jugabas Pong? Marco, ¿te acordás cuando jugabas Pong? ¿Sí? Y de repente la pelota quedaba atrapada en un pedacito muy chico y sonaba. Así. ¿Eso sentí? Sí. Qué fantasma auditivo. Pero Loreto, ¿cómo estás tú? Cuéntanos. Muy bien. Tío, tú fantástico, chiquillo. ¿Y ustedes? Se les escucha muy Loreto, bien. Loreto, yo estaba. Estaba preocupado por ti, porque ¿tú vives sola o con más gente? Yo vivo sola, aquí la solterona tú ya sabes, así que sí, sola, pero feliz, encantada de la vida. ¿Pero estás haciendo la cuarentena en la soledad más extrema? Sí, claro, encerrada. No te creo. Señora al frente de la tercera edad, así que corto con usted y es nuestra hora del pisco sour, ya le tiré la botella, así que nos juntamos aquí de ventana a ventana. Ah, fantástico. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día, querida mía? Ah, mira, hoy día vamos a hablar de deliveries, por supuesto. Como tan bien habían dicho ustedes, la industria gastronómica sufre. Yo estoy esperando la medida, así como para la medida cultural, de qué va a pasar con los restaurantes. Pero por mientras, vamos a hablar de deliveries y de distintas iniciativas que podemos seguir a través de la casa. ¿Y por dónde partimos? ¿Sí? Vamos a partir con Staying Home with Chocolate. Este es un programa que se puede ver mañana en YouTube y también en Instagram y en Facebook. Se llama tal cual, Stay Home with Chocolate. Y la gracia es que puedes ver las mejores chocolaterías del mundo. ¿Las puedes ver? Las puedes ver. Admirar. Es un recorrido virtual por las mejores chocolaterías del mundo. Además van a ver clases de cata, te van a explicar qué es lo que es un buen chocolate. Y lo más entretenido es que además el jueves 26 a las 2:30 de la tarde va a haber un chocolate chileno. Estamos hablando de Óvolo, que también puedes pedir por delivery y que en este caso va a estar dando una clase de qué es lo que significa un bean to bar, que en el fondo es lo que es Óvolo, que es del grano a la barra en el fondo, porque en esta tienda que tú encuentras en Barro Italia, puedes hacer, o sea, ves cómo se hace el chocolate desde que Mark, que es este gringo que va a buscar los mejores granos a Perú, hace todo el proceso del chocolate y llega a la barra que puedes comprar ahí y puedes encargar por delivery. ¿Cómo se llama el local Óvolo? Óvolo, y es uno de los mejores chocolates del mundo. De hecho, se ha ganado varios premios en Inglaterra y en otras partes, y tú lo puedes encargar, si lo quieres probar, tú lo puedes encargar en su Instagram o llamando por teléfono o por WhatsApp. También puedes mandar un mail a pedidos@ovolochocolate.cl o al WhatsApp más 569-5861-6134 o en el Instagram también de Óvolo. Y ahí puedes probar estas barras increíbles. Él en este caso va a estar hablando de las barras que tiene con productos endémicos chilenos como la Rica Rica y las hierbas del desierto de Atacama. Pero hay una barra que a mí me encanta que puedes encargar, que son 150 gramos de chocolate, que cuesta 8.500 pesos y es una maravilla de leche con maní, caramelo, crunchy, increíble, que puedes encargar y que llega a casa. ¿Cuál es el secreto? Si sienten secreto, un ruido es que me caí de la silla porque tengo un hambre. ¿Cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto, Loreto, de un buen chocolate? ¿Está en la selección de los mejores insumos o en la preparación del chef? ¿Dónde está? Tiene que ver lo mismo como si fuera el café. El café, por ejemplo, tiene el secreto de que tú llegas, tiene que ver por el origen, de dónde lo encuentras. El chocolate, el grano del cacao es igual que el grano de un café en el fondo. Entonces, en este caso, lo que hace Mark es viajar a la selva y recoge los mejores granos. Y dentro de eso también tienen que ver las materias primas. En el caso del chocolate de óvulo, solo se usa un tipo de azúcar de caña orgánica, o francamente no se usa, y no se usa ningún tipo de materia grasa, solo a veces leche en el caso de que te guste el chocolate con leche. Eso hace que en boca, por ejemplo, tenga una textura suave, sedosa, y que tal como ocurre con el vino o como los granos del café, en el fondo sientas como esos como tonitos de repente de dulce, de fruta, de amargo. Wow. Ya, ese es un, o sea, arte. Todo, al final todo es chocolate, todos estos chocolates que aparecen en la portada, chocolate 70%, 30%, como diferentes, claro, cosas de cacao, y que a veces uno lo lee y son bien engañosos. Como, claro, es que no también idea, ahí es que hay que fijarse, ¿no?, en el origen, por ejemplo. No basta con que sea un chocolate amargo al 64%. Tiene que ver de dónde viene ese cacao y cómo fue tratado. Lo mismo que con el café. Tú puedes tener un grano maravilloso, pero si lo compras en una bolsa que fue tostada hace 3 semanas o hace más de un mes o quizás 3 meses, como ocurre como con las grandes industrias, al final va a perder todas esas características de sabor, de aroma, que lo hacen único. Oye, Loreto, estoy viendo el sitio oficial de Óvulo, y ¿sí?, a través de ese sitio por lo menos no hay delivery. Métete en el Instagram. Ah, a través de Instagram, ya. Perfecto. En el Instagram, y ahí entonces tú puedes mandar un mensaje. Eso partió hoy día, el delivery. Así que ahí puedes mandar un mensaje, o puedes llamar directamente por teléfono, o puedes mandar el mail a contacto@óvulo. No, pedidos@óvulochocolate.cl. Está buenísimo, buenísimo. Ya, vamos a una canción. Sí. Entonces, Óvulo. Ya, perfecto. Óvulo. Oh, y el amor está en el aire, mira. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. 7:10. A las 7:10 minutos estamos con Loreto Gatica. El amor está en el aire, Loreto. Así suena. Vamos a hablar ahora de más delivery, ¿les parece? Perfecto. Ya, perfecto. Porque lo que pasa es que como la situación está difícil, entonces hay distintos restaurantes que se están aliando entre sí. Y una de estas alianzas es Alianza Gastro. Alianza Gastro son 6 restaurantes chiquititos que tú puedes pedir por delivery. Ojo, con todo esto, como hay toque de queda y todo lo demás, el delivery es hasta las 8 por lo general. ¿Y son restaurantes de qué tipo? Porque como se llaman gastro, es como restaurantes de poroto, lenteja y legumbres. No, para nada. Son 6 restaurantes, yo ya he probado un par que están muy buenos. Hay uno que es vegano, que se llama Primal Foods, y que ahí, por ejemplo, tú puedes pedir, hay lo que pedí yo, que me encantó, fue la Tex-Mex Burger, que es una hamburguesa que cuesta $6,490, que es de porotos negros y portobelo, que es esta clase de hongo, con lechuga hidropónica, con guacamole, con pico de gallo, con brotes de alfalfa, y la Not Mayo, que es esta mayonesa que en verdad no es mayonesa, en un pan de masa madre, fabulosa, está muy buen precio y además muy rico. Ahí también hay un montón de jugos prensados en frío como para subir las defensas, y si se pide por Rappi, puedes pedir además superalimentos que hacen que te suban las defensas. Wow. Ah, mira, para tener la defensa de la selección. Los rojas. ¿Y claro. ¿Qué otro restaurante hay? Hay también otro que me gustó mucho, que es el Crudo Sin Censura. Crudito, directo a la casa. ¿Ya? Y es una categoría de porno, ¿eh? Te digo, pero no. No sé. Crudo, puede ser mi cuarentena. Crudo y sin censura. Ya, perfecto. Dale, por favor. Bueno, en Crudo, que además tiene 30% de descuento, y ahí puedes pedir para uno o puedes pedir, por ejemplo, los packs familiares. El pack familiar cuesta $26,990 y esa es para entre 4 o 5 personas. Y lo que llega es una carne magra cortadita bien fina, aliñadita con cilantro, con jugo de limón, con sal, pimienta, aceite de oliva, más 12 tostaditas que pueden ser en pan de molde integral, por ejemplo, o pan de molde blanco. Ahí que tú dices si las quieres tostadas o quieres el pan frío nomás, con cebolla, con ají verde, con pepinillos y con una salsa de la casa que tiene un toquecito picante que está muy bueno. ¡Oh! Maravilla. Oye, para. ¿Qué agua? ¿Esto lo reparten hasta qué parte esta gente gastro? Esta gente gastro, aunque tú no lo crees, llega a Chicureo. Es cosa de que llegue a trato con ellos nomás. Hay que negociar. Hay que negociar. Mira. Es que tú requieres un trato especial. No es tan fácil. Pero el chef se queda contigo después, ¿eh? Claro. Se queda alojar ahí. Claro, sin lejos. Claro. O sea, tienes que pedirlo tipo 6 para que alcance a llegar a las 8 a su casa. Para que alcance a llegar. ¿Pero almuerzo no puede ser? Almuerzo puede ser, por supuesto. Funciona de lunes a viernes desde las 2:30 hasta las 4 y después desde las 5 hasta las 8 de la noche. Ya, ¿y qué otro restaurante hay? Otro de los restaurantes. Dijiste, ¿no? Bueno, tenemos Wings and Rings, que son alitas de pollo. ¿Solo eso? No, es más que eso. Pero, por ejemplo, es un bowl de alitas de pollo, que las 12 alitas cuestan $9,800 y que llegan ahí crocantitas con una salsa barbecue o la salsa que elija, puede ser teriyaki también. A mí me gustan bien picantes, así que pillo la salsa picante. Y viene con unos sticks de apio y de zanahoria. Y tiene versión vegana. ¡Ah! Sí, hay una versión vegana que cuesta ¿alitas de qué? 200. ¿Y las alitas de qué son? ¿De qué son las alitas veganas? Las alitas veganas son de coliflor, también como salteadas, crocantes, con la salsa también que tú elijas y que también vienen con estas sticks de apio y de zanahoria. Te digo que a esta altura me como el tenedor, o sea, ya lo mismo, coliflor, alitas. Bueno, aquí yo también tengo que decir que pido la hamburguesa doble. doble. Que la Smokey Burger doble, que viene con dos hamburguesas así ahumadas, increíbles, crocantitas por fuera, que con la salsa también que elijas, con mucho queso cheddar, a mí me gusta con mucho queso, tocino crocante, lechuga, tomate, pepinillo y por supuesto las cebollas caramelizadas. Ese cuesta 7.008 y está campeona. Esa está buena. Ya. Número 4. Vamos al cuarto. Vamos a otro, pasamos una canción. Pero hay. Ya. Ah, pero estáis dando muchos datos. ¿Y cómo son los datos? Repitamos entonces de dónde esta gente puede encontrarse. Esto es Alianza Gastro. Todos tienen Instagram, todos los encuentran por plataformas como Uber Eats o como Rappi. O como Pedidos Ya. Hablamos de Primal Food, que es esta versión vegana. Hablamos también de Crudos Sin Censura. Hablamos de Wings and Rings, que son estas alitas de pollo maravillosas. Y se por toda esta plataforma, ¿no es que haya una cosa centralizada de Alianza Gastro? No, hay distintas versiones. Tú puedes encontrar, por ejemplo, si te metes a Dos Sushi, que es este delivery del que hablamos la semana pasada, que es este sushi de pesca responsable, ahí tú las puedes encontrar a todas juntas. Pero la mayoría tiene Rappi, tiene Pedidos Ya, tiene Uber Eats, y etcétera. Ya, vamos a una canción y nos cuentan más de esto. A ver qué tenemos. ¡Ay, mira! We are young. Bueno, son las 7:19 ya, mi querida Loreto, y vamos terminando y cerrando estos datos, ¿no? Vamos cerrando. ¿Qué nos queda? Mira, quedamos con... Para, Loreto, ¿sí? ¿Estás tragando? ¿Estás comiendo algo mientras hacemos este programa? Es que yo como todo el día. Yo ay, siempre estoy picando una cosita, si no puedo. Así estás picoteando. Siempre. Siempre. ¿Y qué estás comiendo ahora? Mira, lo que pasa es que es una cosa muy terrible, porque yo soy lo peor. Si yo solo compro chocolate, nachos y mucho alcohol. Esa es mi defensa. Es lo que se llama la dieta mediterránea. Es la primera línea de defensa. Ya, yeah. Ok. Ya, bueno. Vamos a los restaurantes que faltan. Claro, entonces siempre en este mesón donde escribe tiene que haber algo que tomar, que picotear, porque si no, no funciona. El horario en esta casa no da. Ya, yeah, es que una perfecto. Cosa muy, ¿qué muy para, saludable. ¿Qué nos queda para encargar? ¿Qué nos queda? Nos queda, bueno, Mr. Fish, pescadito frito, Mr. cosa más rica, ¿no? Pero como fish and chips, así como papas fritas así, con pescado frito. Tal cual, como el fish and chips con una cervecita bien helada. Yo encuentro que esta es la perdición. Oye, así, ¿eh? Es como para perderse para siempre ahí. Ay, sí, totalmente. Cosa más rica, aquí por ejemplo el plato estrella es el fish and chips, que cuesta $9,900 y que en el fondo es del pescado que tú elijas, que puede ser reineta o merluza frita, que son estos daditos de pescado crocante maravillosos y que pueden venir a o trucha arcoíris también puedes pedir, y que vienen con estas papas fritas con una salsita lección, y que las puedes pedir también con coleslaw, que es esta ensalada de repollo, ¿con? Zanahoria, manzana, mostaza antigua y mayonesa. Mira. ¿Cómo se llama? Coleslaw. Yeah. La clásica inglesa. Yeah, tenés que dejarte llevar por el flow. el flow, ahí viene. Yeah. Claro. Y la gracia cold aquí flow. También es que puedes pedir como estos camarones apanados también, que llegan ahí perfectos, apanaditos por $4,900 con su salsa lección. O un sanguchito. Y el sanguchito viene así como un completo, pero de pescado frito. Oh. ¿Y esto te lo van a dejar a la casa también, Loreto? También te lo van a dejar a la casa. Este funciona de lunes a domingo, desde las 12 hasta las 8 p.m. También lo puedes pedir en su página web, si te metes a Mr. Fish, o en estas plataformas de las cuales habíamos hablado. Genial, nos queda un restaurante más, ¿o no? Nos queda un restaurante más. Es un restaurante un poquito controversial. Romería. Las pizzas, ¿se acuerdan? ¿Por qué es controversial? Romería, ¿no se acuerdan de esas pizzas? El 18 ¿pizza con de octubre, piña? ¿Dónde está el presidente? ¡Ah, esas pizzas! El pizzas. Esas mismas también te pueden llegar a la casa. Oh, ya. ¿Y estas pizzas tienen alguna gracia especial? Sí, mira, estas pizzas que puedes pedir por pedido ya también por Uber y por Rappi, la gracia es que son pizzas fermentadas durante 3 o 4 días. Eso hace que tengan una masa muy ligera y que en el fondo te puedas comer toda la pizza y que no te caigan mal. Ah, mira, esto lo explica tantas cosas. ¿Mm? ¿Y eso hizo con el presidente? Sí, esa misma. Y es un centrito delgado, un borde esponjoso, muy buena. Oye, ya, y tú las puedes encargar, hay de distintos portes, imagino, para individual, hay un familiar. Porte que es un porte mediano. A mí la más rica, para mí siempre la pizza más rica es la más simple. En este caso la margarita, que solo como salsa pomodoro, mozzarella y albahaca. Me gustan simples porque ahí tú puedes ver como la calidad de los ingredientes. Estas cuestan $7,600 y es como para comérselo uno sola, encuentro yo. Ah, rico, sepo. Rico. Está bueno, ya. Y esas te llegan, la importante de las pizzas, en esto tengo que ser más quisquilloso, es que si va a ser delivery tienen que llegar calentitas. O sea, derretía, bien caliente. Claro. Una vez a mí me llegó una pizza en que el tipo parece que se vino muy rápido y todo el queso estaba solo en un lado. Todo se había corrido. Sí, de una curva. Claro, una frenada muy, muy, muy larga, no tengo idea, pero la cuestión es que estaba todo el queso y el tomate y todo. Y el roto, vacío. Eso no es bueno, eso no es bueno. Bueno, peor sería que viniera más acá, ¿no? Que me parece que le viene, que hay personas que han llegado y tenían la pizza con un par de mascaditas. No. Oye, no. Loreto, alguien que le haya interesado a alguno de los restaurantes que hoy día mencionaste que puede hacer delivery, en nuestro sitio, ¿va a haber una lista de todos? Me tienen media cortada, fíjate. Lo que pasa es que con esto de que quedarse en casa, no. Miguel pero Iván. Yo les voy a poner todo mi Instagram, lo prometo. Ya, ya. ¿Y tu Instagram es? Gatica lo me gusta, yo ahí les voy a poner todos los datos y no, y vamos a pelear por también ponerlos en la Oasis de todas maneras. Sí, porque ya, perfecto, es difícil acordarse de todos los datos. Yo ya no me acuerdo, tengo las papilas gustativas demasiado como en llama. Oye, ¿y uno se pone tonto? No, nosotros veníamos de antes, Marcelo, veníamos de antes. Oye, ¿y algún datito final? Como para que tenga así como hay un datito final que no está dentro de esta alianza, pero que es uno de mis favoritos por lejos, que se llama Con Agallas. Lo encuentras en el Instagram o en el sitio, todo junto, Con Agallas. ¿Son pescado? Claro, te llega el pescado listo, fileteado, hecho al vacío, no congelado, y es un tipo, o sea, además se respetan las tallas, las temporadas, todo, y entonces, por ejemplo, yo de aquí siempre pido la albacora, que cuesta como 11 lucas el kilo, pero ojo, llega el pescado perfecto, no es el pescado entero, llega el medallón listo, fileteado, sin las espinas, nada. Y eso alcanza como para 4 personas, por ejemplo. Qué increíble la parrilla, pasa por ahí, por el sartén nomás, muy bueno. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! Ya, tenemos para todos los gustos entonces. Para todos. Por esto te has pasado, ¿eh? Muchas gracias por este contacto y sigue gozando tus nachos, tu chocolate y tu alcohol. Tu alcohol. Como siempre, chiquillo. Saludos a la vecina. En su nombre se lo voy a dar. Oye, y voy a decir, voy a hacer gesto de comilla, la vecina. Es vecina de la tercera edad. Todo es bueno. Así le dicen ahora. Sí. Bueno, gracias, Loreto. Un abrazo grande. Chao. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien en tu cuarentena. Pásenlo bien. Chao. Recibirás un bono. Dale, Marcelo, dale tú. Recibirás un bono de desempeño, has pensado invertirlo en tu futuro, te lo pregunto, ya que al invertirlo en APB de Principal, accedes a beneficios tributarios que rentabilizan tu bono y te permiten mejorar tu futuro. Si te gustó el dato, en principal.cl puedes encontrar más información e invertir 100% online. Prepárate para el invierno con beneficios para ti comprando tus metrobolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI. Obtén 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI, pesos con Sky. BCI, seamos diferentes. Bueno, ahora viene intensamente con nuestra querida Carola Urrejola. ¿Quién está? Te estoy buscando, pues, Marcelo. Oye, mientras tanto déjame decir, comunicarle a toda la gente que mañana tenemos nuevo horario en la mañana. Vamos a partir el Esto no es Plaza Italia a las 8 de la mañana hasta las 9 y media, después viene el coleccionista. Y en la tarde los horarios se mantienen, va Marco Informativo a las 5 y media, a las 6 se mantiene Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, no sé quién viene, porque no me copió Miguel Iván, pero bueno, vendrá alguien, ¿ya? Algún invitado interesante. Sí, tiene que serlo. Mañana nos vemos a las 8 entonces. Perfecto. Ya, que estés muy bien. Chao, Marito y Miguel. Que estés muy bien. Chao. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Y Principal, la compañía más premiada por rentabilidad del 2019. Presentaron Esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. No te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 10 de la mañana. Solo